que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, martes 5 de abril del 2016. Gracias por la sintonía. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Los papeles de Panamá siguen hablando. Aparece segunda empresa relacionada con el presidente Macri de Argentina. En Bolivia se genera polémica con el alerta de la Iglesia Católica que revela que el narcotráfico ha penetrado las estructuras del Estado. En El Salvador anuncian medidas de emergencia para enfrentar la criminalidad en este país. Vamos a comenzar en Argentina. Allí los llamados papeles de Panamá siguen hablando y revelando. Apareció una nueva sociedad, una nueva empresa asociada al presidente de Argentina, Mauricio Macri, una empresa ubicada en Panamá que no fue tampoco declarada. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Vamos a hacer contacto con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, buen día, buenos días, América Latina. Así es, en Argentina crecen las sospechas sobre el presidente Mauricio Macri y apareció una nueva empresa a su nombre en Panamá. Se trata de la firma Cagemulla, sociedad anónima que figura a nombre del presidente, de su padre Franco y de su hermano Gianfranco. Según la ficha que puede consultarse en la página de internet del Registro Público de Panamá, la sociedad fue creada en 1981 y sigue vigente al día de hoy. El presidente salió ayer a dar explicaciones sobre la empresa a su nombre descubierta en las Islas Bahamas, pero desde el gobierno no dijeron nada todavía sobre esta nueva sociedad encontrada en Panamá y que es pública, no es parte de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Desde la oposición argentina están reclamando mayores respuestas al presidente, pero como decíamos, Macri habló públicamente sobre la empresa que tenía en las Islas Bahamas, dijo que era una empresa de su padre y que su padre lo puso a él para que figure como director y además aseguró que no tenía por qué declararla porque la empresa no era de él. Recordemos que el documento revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación muestra que las autoridades de la sociedad son tres. En primer lugar, Mauricio Macri. En segundo lugar, su padre Franco. Y en tercer lugar, su hermano Mariano. Me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declaraciones del presidente Mauricio Macri a un canal de cable del grupo Clarín, uno de sus grupos mediáticos aliados. Y como escuchábamos, Macri reconoció que esta empresa en las Islas Bahamas fue creada para realizar inversiones en Brasil, aunque no explicó por qué las inversiones se iban a hacer en ese país y la sociedad no se conformó allí, sino en las Bahamas, que es un conocido paraíso o guarida fiscal donde se facilita la evasión de impuestos y el lavado de dinero. El secretario ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Agustín Carrara, criticó que esto se haya conocido por una filtración y dejó en claro que los paraísos fiscales se utilizan para lavar dinero mal habido, para evadir impuestos o para pagar menos impuestos. El efecto básico que tiene esto es hacer que sea más difícil poder investigar justamente esta ruta del dinero y poder descubrir qué es lo que está pasando. Y ahí se mezclan dos cosas. Maniobras que podríamos decir que son lícitas, de gente que planifica cómo pagar sus impuestos para pagar menos, y un mercado muy grande de delitos, donde se mezcla lavado de dinero, fuga de capitales y evasión fiscal. La explicación formal de hasta qué punto le exige al presidente la declaración jurada que presenta ante la Oficina Anticorrupción, el problema no va por ahí. El problema va porque acá se están haciendo negocios en lugares oscuros, justamente por la oscuridad de esos lugares, y no puede ser que nosotros nos lo estemos enterando de esta manera, a partir de una filtración, y las dudas y las críticas que todo esto genera son perfectamente lógicas, digamos, es lo que tiene que generar. Así las cosas por Argentina, todavía no hay respuesta oficial del gobierno sobre esta segunda sociedad oculta, no declarada, en este caso en Panamá, que pertenece al presidente Mauricio Macri, y se espera para hoy la conferencia de prensa que va a brindar su jefe de gabinete, Marcos Peña. Es la información desde Farco, en Argentina, volvemos con ustedes. Y de Argentina vamos a Bolivia. Allí el gobierno boliviano calificó de sesgada y temeraria la advertencia realizada por los obispos católicos sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado y en las fuerzas del orden. En una nota oficial enviada por el gobierno boliviano a la Conferencia Episcopal de Bolivia, allí se deja entrever que las alertas lanzadas por los obispos carecen y no llenan todas las expectativas de conocer la verdad. Amado Silva Calvijo de Herbol nos amplía esta nota. Después de conocerse el informe de la Iglesia Católica, donde da a conocer que el narcotráfico estaría penetrando a las estructuras estatales, a la cual el presidente salió al frente pidiendo pruebas y nombres, a continuación les presentamos los hechos más llamativos que en algún momento pusieron en tela de juicio al gobierno nacional por temas de narcotráfico. En febrero del 2011, el general retirado René Sanabria fue capturado por narcotráfico en el país de Panamá y posteriormente enviado a Miami, Estados Unidos, ya que tenía una orden de captura internacional acusado de enviar 144 kilos de cocaína a ese país. Sanabria fue jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico entre el 2007 y 2009, además de ser exfuncionario del Ministerio de Gobierno en el Centro de Inteligencia y Generación de Información. Actualmente Sanabria cumple una sentencia de 14 años de cárcel en Estados Unidos. Por su parte, el viceministro de Defensa, Felipe Cáceres, negó desconocer el caso de esta ex autoridad policial. No tuvimos ni una información, principalmente esta cartera de Estado, peor el Ministerio de Gobierno. Pero no tuvimos ninguna información, ni por Interpol, ni por vía diplomática de los Estados Unidos, no tuvimos ninguna información. Por su parte, el presidente Evo Morales acusó a Estados Unidos de usar a policías para implicar a su gobierno con el narcotráfico y sentenció que la DEA no volverá al país mientras él sea presidente. Lamentablemente, desde Estados Unidos, desde los distintos gobiernos, el narcotráfico es como un instrumento de control político en Latinoamérica y en el mundo, que usan a la policía para intentar implicar al gobierno nacional con cualquier pretexto. En marzo del 2015, el general Oscar Nina fue detenido por el delito de legitimación de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico durante el ejercicio de su cargo. Oscar Nina fue el máximo responsable de la policía boliviana en el 2010 y 2011. Por su parte, el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldis, aseguró que Nina sí tenía vínculos con el narcotráfico. Y la policía, ¿no?, está obligada, por lo tanto, a actuar en consecuencia. Sí. Hay serias sospechas, ¿no? Desde hace muchos años. Esto se ha ido dilatando más bien. Hay serias sospechas, por eso el Ministerio de Gobierno también está metido en esto. En abril del 2015, el coronel de las Fuerzas Armadas, Germán Cardona, denunció desde el exterior que se estaban formando redes de narcotráfico en Bolivia, donde estarían involucrados altas autoridades de gobierno. Y lo dijo en una entrevista a un medio internacional. Yo estaba informando a mi comandante, al comandante de ejército, sobre información que yo también recibía. Me informaron de que existía una red que se había armado en el Chapare desde los niveles de centrales de gobierno, que incluía un ministro de gobierno, un ministro del Estado, que era Juan Ramón de la Quintana, que había organizado toda esa red de narcotráfico. Estos fueron algunos de los casos más llamativos de los hechos de narcotráfico que sucedieron en Bolivia. Desde Herbol, Bolivia, para leer Contacto Sur, Amado Silva Clavijo. Se ha conocido que el gobierno salvadoreño ha anunciado medidas de emergencia para enfrentar la criminalidad y sobre todo bandas que operan desde las cárceles de ese país. Vamos a tener un informe que ha preparado Mario Zabaleta desde Radio Habana, Cuba. El mandatario ha manifestado que a partir de esta situación de violencia irracional, propiciada principalmente por las pandillas o maras, como son conocidas acá, ha girado instrucciones al ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, para la inmediata vigencia del estado de emergencia en los 7 centros penales donde se concentran miembros de dichas bandas criminales. Aseguró además que estas disposiciones tienen la finalidad de adecuar la infraestructura, asegurar la eficacia del sistema y proteger a la población de manera permanente de las acciones delictivas que se originan desde los centros penales. Las medidas de emergencia han incluido el traslado al centro penal de Quezaltepeque, en el Central Departamento de la Libertad, de 299 reos identificados como mandos medios de dichas agrupaciones delictivas con el fin de desarticularlas, y que han provenido de los centros penales de San Francisco Gotera y Salco, Ciudad Barrios, Chalatenango y Cojutepec. De acuerdo a la inteligencia policial, de esos penales se han estado ordenando los homicidios que tanto daño producen a la sociedad salvadoreña, a pesar de que los mismos se cometen entre las mismas pandillas, aunque con excepciones afectan a sectores sociales que no tienen que ver con aquellas. En esta problemática han tenido que ver las compañías telefónicas que operan en el país, todas ellas transnacionales, y quienes se han negado a bloquear las señales en los centros penales a pesar de las solicitudes de las instituciones responsables, debido a que sus intereses se verían afectados porque dichos recintos se encuentran rodeados de conglomerados domiciliares de donde provienen muchos consumidores de los servicios de telecomunicaciones en el país. A pesar de las resoluciones institucionales ordenándoles cumplir, todas se han negado. Además, habiendo presentado demandas de inconstitucionalidad ante la sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia, alegando, entre otros, el tema de las multas que se les aplicarían por no cumplir las órdenes de bloquear la señal. En tal sentido, y luego que se hubiera descubierto que dirigentes del partido opositor de extrema derecha, ARENA, se reunieron clandestinamente para acordar medidas con el fin de ganar las elecciones presidenciales del 2014, evidenciando ante la población que pactaron con las pandillas, reportó desde El Salvador, Centroamérica, Mario Zabaleta. Crece la expectativa y el próximo viernes 8 de abril se llevará adelante una audiencia citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales y de varias organizaciones en nombre de la Coalición por una Comunicación Democrática, motivada por la ofensiva contra la comunicación popular a través de los decretos que atacan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Argentina Digital. Allí el gobierno de Macri deberá explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las decisiones que ha tomado con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina. Por supuesto, esta audiencia, este evento, esta actividad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, usted la conocerá en directo a través de Farco en Argentina y de Aler Satelital. Estos detalles de esta audiencia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias, muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.